me sopla en el viento una nube gris. No me deja ver que eres real, que tú eres lo que necesité. Perdí mi tiempo sin saber que tú intentarlo. Perfecto.